Bueno, tenemos un tema que no podemos evadir esta semana. Ustedes saben, Marita Verón, después de 10 años, sigue siendo buscada por su madre, Susana Trimarco. No solo buscada, sino buscando justicia. Y se conoce esta semana, ya es de público conocimiento, el fallo a favor de absolver a los 13 imputados. El fiscal había pedido 25 años de prisión para 7 de los 13 imputados y 12 para el resto. Marita Verón, ella es María de Los Ángeles Verón, fue secuestrada en la esquina de Santiago del Estero y Tames, en la capital de Tucumán, en la mañana del 3 de abril de 2002, cuando se dirigía a la maternidad para realizarse unos estudios. El autor material del secuestro habría sido Víctor Ángel Rivero, por orden de su hermana María Jesús, sindicada como autora intelectual. Luego de conocer este fallo inesperado, doloroso, en un tema tan sensible como es la ley de trata, una ley que recién ahora, por pedido del Ejecutivo, está por tratarse en sesiones extraordinarias, viene a resolverse de una manera dolorosa, insisto, para toda la sociedad argentina. Y para poder esclarecer un poco y comprender los pormenores del caso Marita Verón, estamos en contacto con Ramiro Rearte, que es director de Radio Nacional Tucumán. Ramiro, Karina te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Karina, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a la audiencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por el contacto. ¿Mucho calor por Tucumán? Vos sabés que hoy no, gracias a Dios. Qué está más fresco que días anteriores, pero tuvimos días de mucho calor. Bueno, aquí en Buenos Aires hay un sol brillante, una tarde bastante calurosa, una tarde que de todas maneras no nos permite sensibilizarnos ni más ni menos en este fin de semana en Buenos Aires, porque la verdad es que estamos todavía como muy golpeados con esta causa. Ramiro Rearte escribe para Tiempo Argentino, también estuve leyendo algunas de tus notas, y ¿cómo está el caso en este momento, Ramiro? Bueno, la verdad que esta semana fue para el olvido, para la querida Susana Trimarco, ¿no? Porque no solamente que empezó con el fallo adverso, como vos bien decías, absolviendo de culpa y cargo a estos 13 imputados en la desaparición de Marita, sino que terminó la semana ayer Susana con una misa recordando a Marita por su cumpleaños. Ayer Marita cumplía años, 34 años. Y la verdad que Susana estuvo acompañada solamente por un grupo muy íntimo de sus colaboradores más cercanos, rezando para que Marita vuelva, y bueno, conversando conmigo anoche mientras salía de la misa. Bueno, me decía, esperando que Marita vuelva y que sepa que la estoy buscando, que la estoy esperando, y verla entera, ¿no? Verla entera, Susana, a pesar de todo lo que ha pasado. La verdad que es muy fuerte. Y bueno, después de lo que ha pasado con el fallo y toda la cuestión política y judicial en el medio, que a partir del lunes va a seguir, ¿no? Porque Susana el lunes se va a reunir con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la Casa Rosada, para entregarle un resumen de lo que ha sido el juicio y también lo que ha desestimado el tribunal, ¿no? De testimonios tan fuertes y tan crudos que se escucharon, y que sin embargo para los jueces tucumanos no tuvo ningún tipo de valoración ni jurídica ni política a la hora de tomar la decisión por el fallo, ¿no? Entendemos también que ante la interesa de Susana Trimarco, la madre de Marita, la Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán, integrada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, decidió absolver a los 13 acusados del secuestro y desaparición de Marita Verón. Y entendemos también que el día en que se iba a conocer el fallo, también se faltó un poco al horario, varias horas quiero decir, ¿no? Sí, la verdad que fue bastante, digamos, incorrecta la manera en que el tribunal se comportó ese día, porque la verdad que primero con el fallo se iba a leer a las 5 de la tarde, sin ningún tipo de explicación. El tribunal decidió posponerlo para las 7 de la tarde, y a las 7 de la tarde lo volvió a posponer a las 9 de la noche de aquel martes. Ya con una, te imaginarás, con una temperatura tan alta en Tucumán, en diciembre, en la siesta, haciéndole esperar a Susana, a madre de Plaza de Mayo, abuela de Plaza de Mayo, en la calle, ¿no? A la puerta de tribunales con la puerta cerrada. Sí, tengo entendido que madres de Plaza de Mayo no tuvieron acceso al ascensor, que tenían que subir por escalera. Claro, además, cuando pudieron ingresar, no le dieron, la policía no le dio ni siquiera la delicadeza de de dejarlas entrar, dejarlas subir por el ascensor. Tuvieron que subir por las escaleras los dos largos pisos que separa la planta baja con el segundo piso de la sala de audiencias. La verdad que tuvieron demasiada reticencia los jueces a leer lo que ya sabían que iban a leer. Entonces, claro. Eso es lo que generó tanto rechazo de la gente. Inmediatamente se conoció el fallo, ¿no? Sí, imaginemos que Susana en estas horas, ¿no? Y nosotros que lo vemos en varias horas y días posteriores, podemos llegar a tener una lectura respecto a lo que se estaba tramando en esa cámara, ¿no? En esa sala 2, respecto a primero a tardar en el horario, después a este detalle de que no dejar subir como corresponde a las madres. Y la verdad que es raro, ¿no? Porque si un tribunal tiene decidido absolver de culpa y cargo a tres imputados, no es que había disidencia entre uno y otro, y podrían haber leído por lo menos el fallo un mes antes cuando terminaron los testimoniales, ¿no? Uh-huh. Poner más de un mes, 40 días, la lectura del fallo en San Miguel de Tucumán. Eso es lo extraño, uh-huh. Y eso es lo que más rechazo y enojo produjo al pueblo, a Susana, a los abogados y a la gente que acompañó a Susana ese día. La verdad que era increíble, ¿no? Escuchar lo que se escuchó, porque, repito, digamos, del 8 de febrero hasta que terminó la audiencia el 11 de diciembre ha pasado muchas cosas, y además los imputados no es que eran personas vinculadas a la congregación de Sor Juan Inés de la Cruz, sí, claro, para nada, claro, digamos, claro. Eran personas conocidas en Tucumán y en La Rioja, vinculadas a los prostíbulos, vinculadas a la droga, vinculadas a la mafia, y el tribunal parece que disoció entre lo que era el juicio con la vida particular de los tres imputados. Se los conoce en Tucumán a María Jesús Rivero, a su hermano, vinculados a la mafia del deporte, a los Barra Brava del Club San Martín, se los conoce por la cantidad de apriete que tuvieron mientras eran dueños de la resumida de 5 estrellas, ellos en los saqueos del 2001 tenían más móviles que la policía para contener los saqueos por orden del entonces gobernador Julio Miranda. Entonces, no eran personas ajenas los jueces tucumanos, dos tucumanos, uno enterriano, de lo que se vivía en Tucumán. Entonces, eso es lo que más rechazo y más enojo generó en la gente, ¿no? Ramiro, una pregunta. Oscar Rodríguez es mi nombre. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. La cuestión de esta dilatoria, de esperar tanto tiempo, ¿a qué atribuís? ¿A que le da tiempo a esta gente para que empiece a limpiar un poco, a esconder, a tapar? ¿Pasa por ahí también? Yo entiendo que la decisión estaba dividida, ¿no? Por eso la demora. La demora de hablar o de relatar el fallo, de leer el fallo. Que finalmente se terminaron poniendo de acuerdo por unanimidad para absolver a los 13, los 13 imputados. Claro. Lo extraño es esto. Primero, la dilación, algo pasó en el medio que aún no sabemos de por qué los jueces tomaron esa decisión. Pero la verdad que es incomprensible que este juicio haya terminado así. A ver, ni siquiera, porque estamos hablando de, a ver, dos de los imputados, para poner un ejemplo y terminar de armar este cuadro que estamos pintando. Tanto Irma Medina, que dueña de varios prostíbulos en La Rioja, y su hijo, los dos detenidos por droga. A Irma Medina, en medio del juicio, la detuvieron con 1 kilo de marihuana, con documentos falsos de menores de edad, que eran documentos para hacerla pasar por mayores de edad, para hacerla trabajar en prostíbulos, mientras estaba siendo acusada por ese delito en Tucumán. Y su hijo, también detenido con cocaína en uno de los barrios más pesados de San Miguel de Tucumán, también vinculado a la venta de drogas. O sea que, sin embargo, el tribunal tampoco le pareció una cuestión que tenga una asociación entre ambas situaciones y los absolvió. Ramiro, fueron 13 los imputados. ¿Tenés el dato de cuántos testimonios de testigos hubo a lo largo de la causa? 160 testigos. 160 testigos. Quedaron más, ¿no es cierto? Quedaron más, sí, por... Se desecharon varios porque en coincidencia entre la defensoría, entre los abogados defensores y los abogados creyentes, para poder avanzar, porque también estaban previstos de cerca de 250 testigos aproximadamente. Entonces, para poder avanzar en este año y terminar este año de juicio, se decidió desechar algunos testigos que eran de contexto, ¿no? O sea, aquellos testigos que... secundarios, digamos. Podrían, claro, secundarios de contexto, que darles cuadro de situación de la provincia por aquel entonces, pero que no habían visto a Marita, no conocían a los imputados y no tenían relación con ellos. Entonces, se desechó varios testigos de contexto para poder avanzar sobre la causa. Conocemos que en este tema se está relacionando al ex gobernador de la provincia, al señor Julio Miranda. Y entendemos desde nuestro humilde parecer que esta cuestión involucra a políticos, a la fuerza policial. ¿En qué marco conlleva cierta responsabilidad el gobierno actual, Ramiro? A ver, lo que también este juicio develó fue la complicidad de las tres patas de vinculaciones políticas, judiciales y policiales. Sí. ¿No? Porque si no, no pueden haber tenido tanta impunidad. Claro. Desde el comienzo de la investigación hasta hoy. Sí. El fiscal que estuvo en la primera etapa de la instrucción se encargó de borrar pruebas, tapar pruebas y demorar allanamientos. Eso no hay duda, el fiscal Baclini. Uh-huh. Lo que hizo Baclini es demorar allanamientos, tapar pruebas y no darle claro. importancia a Susana Trimarco. Uh-huh. Demoraba los allanamientos, si se realizaban los allanamientos, en vez de un prostíbulo había un jardín de infantes. Uh-huh. Entonces, la verdad que, digamos, eso es más claro, hay que echarle agua para entender lo que hizo la justicia. Y el brazo ejecutor de la justicia es la policía, uh-huh. ¿no? Que también avisaba. Sin duda, claro. sin dudas. Este hecho sucedió en el año 2002. Por ese entonces, ayúdenme en la memoria respecto al... ¿Desde cuándo está José Alperovich en el gobierno de Tucumán? En 2003 a la actualidad. Uh-huh. El gobernador uh-huh. actual fue del 2003 al 2012. Uh-huh. Bueno, gobernador, ¿no? El mandato del 2015 tuvo tres periodos. Uh-huh. Pero el gobernador de entonces era Julio Miranda. Uh-huh. Y obviamente quien él se apoyó, Julio Miranda, en la estructura parapolicial de la remisería Cinco Estrellas, quien la dueña de la remisería era María Jesús Rivero, la imputada sí. de ser la persona que se encargó de manera material e intelectual de desaparecer a Marita. Uh-huh. Y Rivero era la pareja, esposa de Rubén La Chancha Ale. Ajá, te iba a preguntar quién era La Chancha Ale, de quién se estuvo Rubén hablando. La Chancha Ale, una persona, digamos, absolutamente volcado a lo oscuro, a lo mafioso, uh-huh. a lo delictivo, uh-huh. que estuvo preso hasta hace pocos meses uh-huh. por... usurpación de terrenos de manera ilegal. Lo que hacía, buscaba terrenos alejados de San Miguel de Tucumán y apretaba a los dueños, a los pequeños latifundistas, y se quedaba con sus terrenos, o por las buenas o por las malas. O sea, una mafia que abarcaba todo, la mafia esta, ¿no? Porque me estás hablando de venta de estupefacientes, tráfico de personas, asesinatos. Bueno, también se encargaba de hacer esto, que era usurpar terrenos. Tal cual. Bueno, obviamente, digamos, sí. buscaban diferentes formas de financiamiento uh-huh. para la estructura que mantenían para comprar voluntades y silencios judiciales, claro. políticos, etcétera, ¿no? ¿Qué recomiendan la parte de defensa, los abogados que tiene Susana Trimarco en este momento? ¿Qué recomiendan ante la situación? Bueno, ahora se va a presentar el pedido de juicio político en la legislatura provincial. Ajá, para los jueces. Claro, para los jueces, ¿no? Uh-huh. El tribunal se va a convertir en fiscales acusadores una vez que se apruebe el juicio político para que se conforme el jury de enjuiciamiento sí. y sean juzgados por su accionar político, porque recordemos que digamos, quienes conforman la comisión de juicio político dentro de la legislatura no necesariamente tienen que ser abogados, sino uh-huh. estaríamos en la misma situación de que sí. se juzguen entre ellos. Claro. Sí, entonces la valoración que va a hacer la comisión es decir, a ver, la decisión que tomó el tribunal incidió en la sociedad, tuvo una repercusión negativa en la sociedad, tuvo a raíz del fallo hechos negativos en el pueblo. Eso es lo que va a decir claramente que sí, ¿no? Eso va a decidir la Comisión de Juicio Político, y de ser así va a correr traslado hacia las partes, en este caso a los jueces acusados, sí. van a tener 15 días corridos para poder contestar por escrito la acusación. Uh-huh. La comisión evaluará y votará. Si tienen los dos tercios por la positiva, por sí. la acusación, sí. se va a elevar el jury de enjuiciamiento para que comience el proceso de enjuiciamiento de estos abogados defensores de la Fundación de Marita Verón. Además, dado a cómo va el calendario, lo que resta de diciembre es muy poco, luego en enero se viene la feria judicial, uh-huh. así que no nos queda otra que esperar alguna cuestión resolutoria esperanzadora para 2013, Ramiro. Sí, yo creo que hasta fines de este año va a estar hecho el pedido, claro, presentado, claro, y en proceso dentro de la Comisión de Juicio Político. Sí. Si bien va a estar en esfera judicial, la acusación en contra de los jueces se la va a poder correr igual. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Y seguramente avanzará bien el trabajo de la Comisión a ser político. Van a seguir trabajando durante enero, uh-huh, claro, para que puedan tener al comienzo de febrero lista la acusación en el, uh-huh, caso de que voten a favor del enjuiciamiento de los magistrados, ¿no? Ramiro, sabemos que tanto el gobierno provincial de Alperovich en Tucumán como el ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional tiene todo el apoyo y le brinda todo el apoyo a Susana Trimarco y a sus abogados. Queremos preguntarte qué pensás de manera resumida respecto a las sesiones extraordinarias que se pidieron para tratar finalmente la ley de trata. Bueno, me parece central y me parece un gran avance el hecho de que una vez por todas se reglamente y se instrumente la ley de trata de personas, y que eso va a servir para poder terminar una vez por todas la ejecución de políticas claras de inclusión, ¿no? Y sobre todo tomando como punta de lanza Marita, pero hay que decirle también a la gente que nos escucha, de los hombres, que sin clientes no habría trata. Uh-huh, exacto. Que los hombres, exacto, que los hombres tengan la conciencia de que esto le pasa a cualquier persona, a cualquier, uh-huh, ser humano, uh-huh, a cualquier mujer, porque, uh-huh, estamos hablando sobre la mujer, uh-huh, que puede ser una amiga, una vecina, una hermana, uh-huh, una prima, una hija, que no, digamos, que no se consigue, digamos, el cuerpo de la mujer pagando, porque, uh-huh, están fomentando, uh-huh, redes que ahora tienen nombre y apellido, que se descubrió gracias a este juicio, pero que, uh-huh, llamando a la reflexión a todos los hombres que me parece que creen, lamentablemente, que las mujeres nacieron para puta, sí, claro, la palabra, pero, uh-huh, sí, pero es así. Que hay que estas cosas hay que decirlas y llamar a la reflexión, porque se genera mucho dolor a la vuelta de no solamente la persona que es su cuerpo invadido y vejado, sino también, sí, a la vuelta, ¿no? Y, uh-huh, a la vuelta de una familia que le espera, una familia que la busca, y creo que eso hay que decirlo, ¿no? Bueno, recordemos también que hace muchos años, no tantos, se llevaba al chico a debutar a un prostíbulo, ¿no? Era bastante normal en muchos lugares. Exactamente, y, uh-huh, eso es nefasto, ¿no? Claro. Es como, bueno, es parte, claro, de la cultura machista en la que estamos creciendo. Uh-huh. Tal cual, ¿no? Es como, uh-huh, es como usar como elemento de descarga a la mujer. Sí, claro. ¿No? Claro. A la mujer que está en el prostíbulo. Uh-huh. O también a los hombres que hasta el día de hoy tienen dobles relaciones, o tienen su mujer, esposa, madre, uh-huh, y como amante a otra mujer, o tienen sus fiestas privadas o reservadas. Bueno, eso hay que combatirlo, ¿no? O sea, hay que sincerarse. Claro. Y estas cosas hay que hablarla, hay que educar en las escuelas, uh-huh, de la diversidad y sobre todo de, me parece, del amor, ¿no? Del amor que puede tener mil formas, ¿eh? No soy una persona practicante de lo, uh-huh, religioso, uh-huh, pero cada, uh-huh, uno de su religión tiene una mirada sobre lo que es el amor y el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, y me parece que hay que sincerarlo, pero desde el jardín de infantes, porque, uh-huh, después el hombre crece con ideas distorsionadas de lo que, claro, es la mujer, claro, que está lejos de la realidad, ¿no? Bien, Ramiro, te agradecemos mucho por la conversación, nos esclareciste bastante la causa y espero que, si volvemos a tomar contacto con Tucumán, sea para una resolución de este tema a favor de la justicia para Marita, ¿no? Sin lugar a dudas, y a sus órdenes, Karina. Gracias. Un abrazo, Oscar, un abrazo. Y a la audiencia, muchas gracias. Gracias, Ramiro. Hasta luego. Hablamos con Ramiro Rearte, director de Radio Nacional Tucumán, escribe para Tiempo Argentino y algunos otros medios gráficos a nivel nacional. Interesante que podamos tratar sobre este tema. Quedó bastante en el tintero. De pronto me daban ganas de seguir hablando con Ramiro respecto a no solo al desmantelamiento de la red de trata, sino a tratar de desvincular lo que es la red de trata y la prostitución. A mi entender, un tema del cual se estuvo debatiendo mucho. Una cosa es la trata, otra cosa es la prostitución. Exacto, no está prohibida la prostitución. Y además que es un trabajo para muchas personas que eligen solventar su vida o criar a sus hijos de esta manera. No podemos ni prejuzgar ni juzgar a quienes eligen esta manera para subsistir, lo cual indica bastante distancia respecto a la voluntad de una persona entre la que puede elegir prostituirse y la que es obligada a prostituirse, porque además tiene connotaciones de pérdida de libertad. Hay un secuestro de medio, claro. Hay un trato mucho más agresivo para la persona. Estamos hablando de mujeres, porque es generalmente la víctima de esta cuestión que aborrecemos, pero también me parece que hay hombres que también pueden ser víctimas, claro. Son los menos, pero es muy probable. Esto, como decía Ramiro Rearte, tiene que ver con el amor y tiene que ver con un tanto de moral y con ética, porque podemos llegar a pensar en la frase trillada, sin clientes no hay trata, y también pensar que estos clientes no son solamente algunos de cualquier ciudadano, sino también hay policías, hay empresarios, hay políticos. Hay jueces también. Hay jueces, sin lugar a dudas. Jueces que consumen eso. Lo que me interesaría en otro momento es hablar del tema de juicio por tribunal, como es en Estados Unidos, que juntan a 10 personas, 15 personas, le ven los antecedentes, cómo están, y ellos son los que van a dictar sentencia, no una sola persona o tres personas. Eso está para pensarlo. Estaba buscando nuevamente los nombres de los jueces. Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. La vergüenza de la injusticia en el caso Marita Verón. Hacemos pausa, ya volvemos.